de ambiciosos que tienen una lucha interna constante, porque siempre su conciencia les está asaltando cada vez que ellos se tientan en cometer abusos, violaciones y todo lo que actualmente se llama corrupción. Ellos tienen el monopolio de gobernar y colocan a sus allegados en puestos claves. Está empezando un año nuevo, los primeros días de 2019. Hay cambios en la gestión de las municipalidades en el Perú, de los gobiernos regionales. A nivel de la patria planetaria hay inicio de nuevos gobiernos. ¿Y qué es lo que deberían recibir los que asumen una nueva gestión? Deberían haber recibido la rendición de cuentas detallada de la anterior gestión, porque cuando hay transparencia, cuando se presentan los manejos del dinero público, tiene que ser con total transparencia. Todo tiene que estar registrado, digitalizado, ordenado. No puede haber cosas ocultas, porque como dice la revelación, solo Satanás se oculta. El demonio, el capitalismo, siempre hace las cosas ocultas, porque en ello da rienda suelta sus bajas pasiones, sus ambiciones desmedidas, sus excesos, sus derroches. Todo ahí entra en lo oculto, porque si ellos hicieran sus derroches, sus lujos a la vista pública, sería bofetada a la pobreza de millones de ciudadanos. Entonces ellos tratan de encubrir todos sus malos comportamientos. El canal de televisión de Perú presenta un informe de la primera reunión del nuevo alcalde de la ciudad de Lima, el derechista Jorge Muñoz, del derechista Partido Acción Popular. Él, en la primera reunión con los regidores, está pidiendo, va a solicitar el informe de la gestión anterior en todo lo que ha administrado recursos, en lo que ha hecho. De entrada nomás uno puede entender que hay cosas irregulares ya en la gestión anterior al no haber dado un informe detallado de lo que ha hecho en los últimos 4 años. Vamos a escuchar este primer audio para luego ir conociendo algunos datos más acerca de este problema que enfrentan las administraciones, ya sea locales, regionales o nacionales, dentro de un sistema de vida de ambiciosos y corruptos. Y durante la primera sesión del Consejo de Lima, el alcalde Jorge Muñoz apunta su mirada sobre las cuentas que deja su predecesor. Entre las entidades a verificar están los hospitales de la Solidaridad y la Caja Municipal. Hoy en día hay otras instituciones financieras mucho más competitivas que la propia Caja. El alcalde Jorge Muñoz pone bajo la lupa a la Caja Metropolitana de Lima. Y es que durante la primera sesión del Consejo con sus regidores en el Palacio Municipal, anunció que solicitará un informe detallado sobre la actual situación de esta entidad financiera. Justamente viendo cuál es la utilidad en sí mismo de esta caja, si es que realmente es algo que nos interesa más primero. Porque hoy en día hay otras instituciones financieras fuera de la municipalidad que están dando préstamos o teniendo actividad de esa naturaleza financiera que es mucho más competitiva que la propia caja. Se estima que el documento solicitado por Jorge Muñoz detalle las pérdidas registradas durante la última gestión de Luis Castañeda Locio por 10,9 millones de soles en la Caja Metropolitana de Lima, según información de la calificadora de riesgo Apoyo y Asociado. Entre las causas principales que generaron estos perjuicios figuran préstamos al sector de transporte y problemas corporativos en la entidad financiera. Entonces tenemos que también revisar cuál es la actuación que se ha tenido con la Caja Municipal hasta la fecha y ver qué, cuál va a ser el futuro. Por eso que estamos en la línea de poder sincerar las cosas y poder tener estos informes. En este momento, incluso al término de la sesión, se conoció otro informe para evaluar y conocer la situación de todos los hospitales de la solidaridad en la capital. En estos dos casos mencionados, tanto la Caja como el CISOL, vamos a incorporar esto como una necesidad de información del Consejo por Economía Procesal y lo vamos a tener lo más rápido posible. Como me hubiese gustado fluir. Entre otros puntos, también se delegó que el alcalde Jorge Muñoz tenga la facultad de designar y cesar a representantes de la comuna ante la Junta General de Accionistas de la Caja Metropolitana de Lima y a los miembros del directorio durante el periodo 2019-2022. En el libro de Romanos, capítulo 13, verso 8, está escrito: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, recomienda a los creyentes, a la organización popular: no debáis a nadie nada, porque el endeudamiento va generando un círculo de esclavitud donde los ambiciosos han creado el endeudamiento para obtener ganancia ilícita rápidamente. Vamos a escuchar la participación de Jaime Salinas, ex regidor derechista en la anterior gestión. Él habla de un presupuesto que tiene la Municipalidad de Lima. Escuchemos los datos que él da para luego verificar o compartir otros datos que publica la República acerca del presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Compartimos entonces esta breve referencia de Jaime Salinas acerca del presupuesto de la municipalidad. No conocen la estructura municipal ni el presupuesto municipal. Entonces ofrecen promesas electorales incumplibles, tanto unos como otros, ¿sabes? Desde los más conservadores hasta los más extremistas. 5.000 cámaras, un montón de patrulleros, hacer tal o cual cosas. No hay plata en Lima para esto. 1.700 millones de soles al año. Uh-huh. 1.100 en gasto corriente, 300 en deuda, 300 en inversión. 300 millones de soles en inversión. Entre 10 millones de personas son 30 soles al año. Entre 12 meses del año, 2 soles 50 por persona al año en inversión. El diario derechista La República publica en el mes de octubre del 2018 el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima en soles asciende a 3.309 millones de soles. Es casi el doble de lo que menciona este regidor Jaime Salinas. ¿Qué demuestra esto? Que no hay una información clara del presupuesto que manejan. Y cuando no hay claridad, es fácil manipular las finanzas y es fácil endeudarse. Hay un monto de deuda que la anterior gestión está dejando a la actual. Eso es provocar, poner trabas al mismo desarrollo o una buena gestión. Pero el endeudamiento está condicionado porque pedir préstamo, tanto para la entidad que pide como para el que otorga, hay una comisión favorable para los involucrados. Esto lo denunció este agente que se dedicaba a las finanzas turbias, estos chacales financieros. Perkins denuncia cómo los organismos internacionales van buscando a los funcionarios de gobierno, ministro de Economía y otros en puestos claves, para que endeuden al país, para que pidan préstamos. En ello hay una comisión jugosa. Y él mismo decía, cuando estas extrañas autoridades veían los números de ganancia que iban a tener por el porcentaje de endeudamiento, los ojos se les desorbitaban, porque la ambición lleva a cometer grandes delitos, lleva hasta asesinar. La ambición, así es esa tiniebla, esa sensación que jamás debió haber sido despertada en ningún ser humano. La experiencia de la prueba de la vida demuestra que los que ocupan los puestos claves en los gobiernos, ellos creen, dice la revelación, que gobernar es un buen negocio. Para ellos, el gobierno es un buen negocio. Esa es la mentalidad que han aprendido en las universidades, en los centros económicos que preparan a estos tecnócratas, para que luego sean obedientes a las directrices que vienen desde el Banco Mundial, el FMI, desde los países ricos. De esa manera, no hay una atención a los servicios necesarios que la población requiere, como es el orden, la limpieza, el recojo de la basura, la seguridad, el mantener las áreas verdes necesarias para oxigenar el ambiente. La administración de una ciudad requiere planificación, requiere el consenso de la población, la participación del pueblo, para que una gestión sea beneficiosa. Pero no, las gestiones, tanto locales como regionales y nacionales, creen que con la represión van a imponer orden, disciplina, nada más alejado de la virtud y de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios enseña disciplina basada en la razón, en el conocimiento, en la filosofía. No enseña la disciplina basada en la fuerza, la coerción, la multa, las sanciones penales. No. Y vamos a escuchar otro informe del canal de noticias de Perú referido a la grave problemática que enfrenta La Victoria en Lima, Perú. Este distrito fue azotado en la anterior gestión por un gobierno municipal cuyos integrantes eran parte de una organización criminal que habían convertido, y siguen, y todavía se ven los efectos, la secuela de esas gestiones criminales, en un caos, un desorden, una contaminación por basura, por residuos. Es decir, la Victoria y esta zona de Gamarra sigue siendo un pandemonios, un caos. La actual gestión quiere imponer el orden mediante la represión. Empieza mal. Lo que se tiene que hacer es coordinar, llegar a consensos, dialogar con los ambulantes, porque los ambulantes no están allí porque quieren. Hay una terrible necesidad de sobrevivencia. Lo que se tiene que hacer es ordenar, llegar a acuerdos, cumplir un reglamento que sea beneficioso para todos. Compartimos este informe de del problema grande que aún sigue en La Victoria, en la zona de Gamarra. Tenemos información en vivo ahora desde Gamarra. Nos fuimos con ello en la pausa comercial porque se anunciaron una serie de medidas importantes justamente para restablecer el orden en el distrito de La Victoria. Pero ¿cómo está la situación a pocos días de que el alcalde George Forsyth haya asumido sus funciones? Ronnie Millán, adelante. ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya George Forsyth asumió la alcaldía del distrito de La Victoria, un distrito complicado, ¿cierto? Y también la gerente de fiscalización, Susel Paredes, ha mencionado de que va a trabajar para erradicar el comercio ambulatorio de esta zona, el emporio comercial de Gamarra. Pero ¿cuál es la situación? Hoy, 7 de enero, vamos a mostrarte el jirón Hipólito Unanue. Vamos a mencionarte que está lleno de vendedores ambulantes que se han apoderado de las pistas y se han vuelto a apoderar también de las veredas, pero no solamente ellos, sino también cambistas que han sacado mesas, sillas y están trabajando con total libertad en esta vía pública, en este espacio público donde la gente tiene que transitar para realizar sus compras. Como sabemos, a este emporio vienen miles de personas a diario para poder realizar sus respectivas compras, tanto por mayor y por menor, pero esta es la situación. Los ambulantes se han apoderado de las vías. Hemos conversado con el área de fiscalización y lo que nos han mencionado es que en estos momentos ellos se encuentran elaborando un plan para poder conversar con los ambulantes, reubicarlos en otros lados, y la medida que están tomando ahora es preventiva, es decir, están avisando de que si no se retiran de estos espacios, su mercadería va a ser retenida y también se les va a colocar una multa, multa que también las galerías pueden ser afectadas, porque como sabemos, cuando viene personal de fiscalización, las personas que están con todos sus codos, sus carretas, corren hacia las galerías para poder esconderse. A esas galerías donde los ambulantes ingresan van a ser multadas con 3 UIT, tal como lo ha mencionado el área de fiscalización. Entonces, esta es la situación de Gamarra. Vemos ambulantes por todos lados, venta de cortina, ropa, que están invadiendo tanto las veredas como la pista. El personal de Serenazgo también está realizando el retiro de carteles, el retiro de todo material que obstruya el espacio, y han mencionado que ya en unos días estarán tomando acciones más radicales, como la retención de mercadería. Ellos esperan que los ambulantes tomen las previsiones para que se ubiquen en otra parte, y luego ya el municipio también estará haciendo su labor de conversar para poder reubicarlos. Esta es la situación, ambulantes por todos lados, pistas y veredas invadidas por el comercio ambulatorio en esta zona de Gamarra, el emporio comercial. Por supuesto, contigo, Perla. Obviamente la situación es complicada en La Victoria. Vamos a ver cuáles son las medidas que toma la oficina de fiscalización. Al frente se encuentra Susel Paredes. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 204. En la prueba de la vida, muchos olvidaron que algún día tendrían que rendir cuenta de sus actos a Dios. Es más fácil que sea recordado en el divino juicio de Dios, uno que durante la vida no lo olvidó, a que sea tomado en cuenta uno que lo olvidó, escrito por el enviado Alfa y Omega. Rendir cuentas es un pedido y es un derecho que todos tenemos que cumplir, ejercer, que defender, porque en ello está que haya una buena gestión, un buen desarrollo en la administración, que haya un buen gobierno. Y cuando esto no ocurre, entonces el drama, el dolor, las consecuencias la padece la mayoría. Otra recomendación de las Escrituras lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, cuando en el verso 25 al 27 está escrito: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 25. Nos está enseñando cómo es que una acción repercute en el todo. En el caso de nuestro cuerpo, cuando se siente dolor en alguna parte, todo el cuerpo lo siente, porque hay una red de comunicación completo, un sistema del cuerpo afecta al otro y al otro, porque tenemos muchos sistemas en nuestro cuerpo. Igualmente en la sociedad, una acción positiva beneficia a todos, acciones negativas a todos hacen sufrir. Si nos trasladamos al Congreso, el Congreso durante 30 meses ha estado dominado por una secta, la secta de la impunidad, conocida como la secta fujimorista. Esta secta, que se ofende cuando le dicen que es una secta de la impunidad, ha perdido en estos días la mayoría en el Congreso, porque varios de sus integrantes han ido renunciando, porque soportar semejante podredumbre, pues hay que ser bien duro, duro de cerviz, como habla las Sagradas Escrituras, para permanecer en sectas demoníacas como la secta fujimorista, la secta prista y todas esas sectas que hacen un daño terrible al país, porque son entidades vendepatrias que traicionan a los más necesitados, a los más pobres, a los más sufridos, a los que no tienen ninguna seguridad dentro del capitalismo para sobrevivir. No decimos ni siquiera vivir, para sobrevivir, que es una categoría más dramática todavía, en la cual mantiene el capitalismo a todos los seres humanos. Y sobre estos escándalos terribles de este Congreso traidor a las necesidades de todos nosotros, el canal Hispan TV, el canal de noticias Hispan TV, da un informe de estos 30 meses de dominio dictatorial de la secta fujimorista y cómo ha perdido el control y las implicancias que todavía tienen al proteger al ex fiscal Chávarri. Escuchemos este informe de Hispan TV. La renuncia de Pedro Chávarri al cargo de fiscal de la Nación no ha detenido su desprestigio ni la debacle de sus socios políticos, el partido Fuerza Popular. La ciudadanía clama para que Chávarri sea también removido de la Junta de Fiscales, a la vez que el partido de la encarcelada líder Keiko Fujimori ha perdido su mayoría parlamentaria por una ola de renuncias que se inició tras la dimisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Lamento que habían tomado esa decisión. Yo creo que juntos hubiéramos hecho las cosas bien para el mejor el proyecto del país, ¿no? Vamos a conversar hoy día cuál es la agenda en adelante para poder llevar adelante el Partido Fuerza Popular. Para el país significa mucho, porque ya no va a haber la acumulación de poder solamente en un sector, en una bancada, sino se va a pluralizar, se va a democratizar, y es lo que quiere el pueblo. La situación se agrava para el fujimorismo y el APRA, dado que la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha dado total respaldo a los fiscales que investigan a expresidentes en el caso Lavallato. Ábalos agregó que llevarán a fondo las pesquisas a la banda criminal, donde se implica a Keiko y Chávarri, quien suma 7 denuncias tras figurar en un video donde se sustraen documentos lacrados por el fiscal José Domingo Pérez. El fiscal Chávarri, ha participado de un delito, de actos incorrectos, y sobre todo considerando que en ese momento era fiscal de la Nación. La única forma de que el señor Chávarri salga de la función que tiene como fiscal supremo es dependiendo de lo que haga el Congreso el día lunes. La defensa con uñas y dientes del fiscal de la Nación, Pedro Pablo Chávarri, tiene que ver con la defensa de una serie de grupos delincuenciales enquistados en el APRA, en el fujimorismo, que se están jugando la vida en qué pasan estos días, ¿no? Tras 2 años y medio de hacer abuso del poder, al promover leyes favorables a sus líderes y blindar a denunciados a cambio de favores, el fujimorismo ha perdido la mayoría. Ya ha reducido sus escaños de 73 a 56. Otros 10 congresistas naranjas evalúan su salida, por lo que será muy complicado que el próximo lunes la otrora poderosa bancada pueda seguir blindando al cuestionado fiscal Chávarri. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En un plano celeste está escrito, porque vuestros tiempos se cumplieron. El Padre Jehová da y quita. Y de verdad os digo, usureros del mundo, que por vosotros hubo mendigos. Sobre vosotros caerá tal acusación en el reino de los cielos. De verdad os digo que todo congreso de toda nación que tuvo mayores comodidades que las que tuvieron mis humildes no entrarán al reino de los cielos. Primero son los humildes en todo orden de cosas. De verdad os digo que si en vuestros congresos no estuvieron en ellos mis humildes, mas os valdría no haber conocido tales congresos. Seréis acusados en mi reino, congresales del mundo, de usurpar los derechos de mis humildes. Y de verdad os digo que al violar esta ley, fuisteis los creadores de la falsa historia de este mundo. Toda historia deja de ser historia cuando se viola, aunque sea una microscópica parte, la ley del Padre, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Acá el Divino Creador nos está dando la clave. ¿Quiénes deben estar en el Congreso? Los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los trabajadores, los obreros, los campesinos, los que se ganan el pan con el sudor de la frente. Los humildes son los que tienen que estar en el Congreso. No los acomplejados al oro, no los usureros, no los ambiciosos, no los traficantes, no los lavadores de activos, no los que tienen sentencias judiciales y que la impunidad, la inmunidad, que es impunidad, los libra de la cárcel. Entonces, como dice las Sagradas Escrituras, los congresos se han convertido en guarida de ladrones, de seres que reciben órdenes como aplaudir, sentarse, pararse, saludar, gritar este tipo de consigna, el otro no. Es decir, una secta, son sectas que sirven a los intereses de los banqueros del país, de los grandes exportadores, de los grandes traficantes del oro. Así está estructurado este sistema de vida y este gobierno, porque los gobiernos en el capitalismo son facilitadores para el saqueo de los recursos naturales, son funcionarios para entregar las riquezas naturales a las naciones ricas. Y luego, cuando dan su informe anual, dicen, por ejemplo, el año 2017 hemos exportado 36 mil millones de dólares. Y entonces dicen, esa cifra macroeconómica es fabulosa, pero de esa exportación, como están exonerados de impuestos, no quedó para el presupuesto local nada. Solo es ilusión, es para que los números engañen a los que no siguen, a los que no verifican la verdad. Ese es el engaño del sistema de vida. Es por eso que la doctrina del Cordero de Dios constantemente está señalando: hasta el final hubo engaño de parte de los gobiernos, porque las abundancias que siempre anuncian son pura ilusión. Nosotros nos acordamos, al final de la gestión de la secta Prista, en el periodo 2006-2011, en el mundo hubo una bonanza inmensa por el alto precio de las materias primas. Todas las naciones que exportaban recibieron cantidad inmensa de recursos. Hubo dinero en cantidades. Y entonces la secta Prista, por ser incapaz para gobernar, ni siquiera con bonanza económica pudo hacer las condiciones o las cosas mejores para los más pobres. Al contrario, se dedicó a recibir coimas, a hacer mal uso de los dineros, y por eso están en juicio constante. Muchos de ellos están encarcelados porque son traficantes del dinero público. Otra cosa más, al final de esa gestión, nosotros hemos observado cómo el dueño de la librería Crisol le publicó me parece que fueron 10 volúmenes bien gruesos de las miles de obras que dice que hizo el gobierno aprista de ese periodo. El papel aguanta todo. La ilusión y estas cifras altisonantes se estrellan con la realidad que vivimos. Porque teniendo abundancia y condiciones de altos precios de las materias primas, es decir, recibió un periodo de vacas gordas, tomando como referencia esta alegoría bíblica de las vacas gordas y las vacas flacas. En ese periodo de vacas gordas, ¿qué hizo ese gobierno? Derrochó. No hizo una inversión productiva, científica, cultural, para que haya un desarrollo por la bonanza económica en el país. En piloto automático siguió las órdenes de los banqueros, de los agroexportadores, de los mineros, pero los trabajadores, nada. ¿Se hizo la ley del trabajo? ¿Se promulgó la ley del trabajo? No. ¿Se hicieron por lo menos reformas laborales en beneficio de los trabajadores? No. ¿Se hizo reformas en la educación para que sea pública, gratuita y de calidad? No. Todo lo contrario, es decir, un gobierno reaccionario al progreso filosófico, científico que requiere el Perú. Porque potencial humano tenemos. Son miles de mentes que se atrofian por culpa del capitalismo, espíritus que traen ideas revolucionarias son atrofiadas por este sistema de vida. Pero eso tiene que cambiar, como dice el Divino Padre en la revelación, porque vuestros tiempos se cumplieron. El Padre Jehová da y quita. Le ha dado tiempo al capitalismo, ahora le está quitando. Porque por todas partes del planeta el capitalismo se empobrece y el socialismo prospera. Esa es la realidad que está encubierta, pero que está en estos momentos en plena acción. El canal de noticias de China, CGTN en español, informa de una donación que el gobierno de China ha hecho al gobierno peruano, mirando por la prevención de desastres naturales, también ante desastres sísmicos. Escuchemos este informe acerca de la donación realizada por el gobierno de China al gobierno peruano. Tiempo ahora para hablar sobre la cooperación entre China y Perú. El Ministerio de Defensa del país andino recibió una importante donación por parte de la nación asiática para que las Fuerzas Armadas peruanas atiendan desastres naturales, fenómenos que afectan con frecuencia a Perú. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el embajador de China, Jia Gai, supervisan el equipamiento que llegó desde China, donado por el país asiático para mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas en la atención de desastres naturales y desminado humanitario. Tengo el honor de expresar el reconocimiento del Ministerio de Defensa del Perú al gobierno chino por los dos acuerdos de cooperación en el ámbito de la defensa suscritos en el año 2017, especialmente orientados a la donación de equipos para la gestión de desastres y para el Programa Nacional de Desminado Humanitario. China siempre persiste en la igualdad entre todos los países, sean grandes o pequeños, potentes o débiles, ricos o pobres, y siempre respeta la selección por sí de un país al camino más adecuado según sus propias peculiaridades. el embajador Jia Gai resaltó las buenas relaciones entre ambos países y la funcionalidad de los equipos donados, la mayoría de ellos de doble uso, militar y civil, con los que podrán atender emergencias humanitarias y calamidades como terremotos e inundaciones. Con estos acuerdos de cooperación, reafirmamos la antigua amistad entre nuestros dos países y entre nuestros ministerios de defensa. Podemos apreciar concretamente la importancia de esta donación con los equipos multifuncionales que están a la vista, los cuales representan un monto equivalente aproximadamente a 18 millones de dólares. Auguramos que esta relación entre Perú y China va a continuar como en los últimos tiempos, creciendo año a año, no solamente en el componente comercial, sino principalmente en la relación de amistad que tienen nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Entre los equipos donados se encuentran máquinas de ensacado de arena para control de inundación y camiones cisterna todoterreno, ambulancias, también 52 equipos de rescate para terremotos o desastres, equipos detectores de vida, trajes para desactivación de explosivos, juegos de instrumentos de interferencia y frecuencias y kits de herramientas para detección de minas. El ministro de Defensa anunció que todos los equipos donados ya tienen destino. La mayoría de ellos irá al norte del Perú para enfrentar cualquier problema que se presente con el fenómeno climático El Niño costero que se presentará este año. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. En el libro del Eclesiastés, capítulo 9, verso 12, está escrito: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Eclesiastés capítulo 9, verso 12. Empieza una alerta sobre lluvias, inundaciones, guaicos y la inminencia del fenómeno del niño, de la niña moderado en la parte norte de Perú. Nuevamente en alerta. Si se conoce que esto es algo cíclico, ¿dónde está la prevención de las autoridades? Existen muchos mecanismos de ayuda, de cooperación internacional, pero hay trabas que impiden que estas se puedan concretar, porque siempre de por medio está el interés o la ganancia, la utilidad que van a tener estos convenios, estos acuerdos. No se está haciendo, no se hace pensando en salvar las vidas, en proteger viviendas, en proteger los cauces de los ríos para evitar tragedias mayores. El caso del gobierno socialdemócrata de Correa en Ecuador, en su gestión anterior, él hizo tratos de ayuda de infraestructura con el gobierno chino, porque China es especialista en prevenir los desastres que provocan terribles lluvias, inundaciones en la China. Miles de años de este sufrimiento les ha permitido desarrollar tecnología, formas ingeniosas de poder disminuir los desastres, el daño que provocan los desastres naturales. De tal manera que se puede diferenciar lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en el norte de Perú. Cuando se ve ahí a través del satélite cómo está bien organizada, controlada, con infraestructura adecuada, el cauce de los ríos, la protección de los sembríos en Ecuador y todo el desastre que se produce en el norte de Perú cuando la naturaleza golpea, como dice el libro de Eclesiastés, en una forma sorpresiva cae sobre los seres humanos. Estamos entonces en un periodo de alerta nacional nuevamente. Lluvias en Juliaca se ha reportado recientemente. En la selva, en el norte, empieza nuevamente la zozobra, porque este periodo de verano en la costa trae consigo también una serie de alergias, de enfermedades, producto de la contaminación ambiental, la falta de infraestructura adecuada para hacer frente a estos imprevistos y también falta de educación. Eso es lo que más se carece, falta de preparación, de información, de educación que esté al alcance de todos, porque los gobiernos no son, los gobernantes no son estadistas, no tienen una visión nacional de lo que debe ser el progreso coordinado entre todos. La doctrina del Cordero de Dios ya nos ha dicho en el inicio de esta edición que los políticos del capitalismo son hábiles para hacer pelear al pueblo, pero no son hábiles para poder gobernar correctamente sin que haya de por medio la corrupción. Así es el sistema de vida que lleva miles de años, el capitalismo lleva miles de años en el mismo error, en el mismo círculo. Es un sistema primitivo de vida, lleva miles de años en el mismo círculo vicioso y no sale de allí. ¿Por qué? Porque dice las Sagradas Escrituras que al demonio se le ha puesto un cerco, un límite que no puede traspasar. Esa es la causa del por qué este sistema de vida capitalista jamás va a poder dar una pizca de justicia, de igualdad, de paz, de seguridad, de cultura a toda la población. Llevamos miles de años con este experimento que el capitalismo hace sobre las poblaciones y sigue fracasando. Es un sistema primitivo, es tan antiguo como el mismo instante en que nació la ambición, nació el asesinato. Desde que Caín mató a Abel, allí el capitalismo nació derramando sangre, porque Caín representaba a los agricultores y Abel a los pastores. Son grupos de trabajadores que se diferencian por el modo como producen las cosas, mientras que los agricultores van poseyendo la tierra. Los pastores no consideran los límites de la tierra porque ellos pastorean a campo abierto. Esa separación del trabajo dio lugar al nacimiento de las ciudades. Y es en las ciudades, como dice las Sagradas Escrituras, una ciudad asentada en el monte no se puede esconder, significa que es en las ciudades donde se va a batir la lucha filosófica, la lucha material entre estos dos grupos. El grupo que quiere conservar la ley común de la naturaleza y el grupo que viola esa ley privando el beneficio y el excedente que debe ser compartido entre todos por igual. Ahí está el inicio de la lucha material entre los seres humanos que tienen por base el acaparar propiedad, bienes. Es el nacimiento de la palabra "esto es mío", y es la palabra o el término más violento que se conoce hasta el día de hoy. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta, y luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.